Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días. Ya conectados para llevarles a ustedes la información cultural a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este jueves 9 de julio de 2020. Hoy les he traído una frase de Gabriel García Márquez que dice: puede ser solamente una persona para el mundo, pero para alguna persona tú eres el mundo. Frase que nos lleva a elevar el autoestima, además de recordar a las personas que amamos y que tenemos que hacer algo por ellas. Quizá levantar el teléfono y regalarle una llamada para decirle lo importante que es para nosotros. Les dejamos esta tarea, porque en este momento ya nos vamos hasta el norte de la capital para saludar a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Sabias palabras del maestro García Márquez, o como algunos lo llamaban con cariño, Gabo. Les damos así una calurosa bienvenida a su informativo Zona Cultura, con la más amplia información cultural de esta su casa, del país y del mundo. El contacto con los artistas aquí en 100.9 FM, 940M y nuestras redes sociales. Le invitamos a que tome mucha precaución en cuidar su salud durante esta temporada, que las autoridades del clima han señalado que tendremos cambios bruscos de temperatura, de manera especial en horas de la mañana y también en horas de la tarde y noche. Hay probabilidades de lluvia, así que a andar con el paraguas y también a cuidarnos mucho, por favor. Adelante, Alex. Buenos días, Darío. Buenos días, Laura. Un saludo fraterno para todos ustedes, compañeros, y para todos nuestros oyentes. Les invitamos a seguirnos en esta hora con 30 minutos de amplia y variada información. Con esto, les decimos, amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. José Bastidas postula para el Premio Nacional Eugenio Espejo. Cuarta jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura llegó con la presentación de las obras del maestro Terán Argoti. La obra Estrella Negra tendrá su presentación virtual. Se ha realizado ya la convocatoria del 38º Festival de Miami, que repartirá más de $100,000 en premios. El rock también ve una oportunidad en las presentaciones virtuales. En nuestro segmento de opinión y entrevista les contaremos sobre Mejía Festivo, nombre del libro editado por el colectivo Mejía Cultura Siglo XXI. Su presentación virtual la realizarán este sábado 11 de julio a las 5 de la tarde. Esta obra la comentarán el antropólogo Freddy Simbaña, de la Universidad Politécnica Salesiana, y la magíster Elizabeth Guevara, directora de la carrera de gestión cultural de la Universidad de Especialidades Turísticas. Así que todos los detalles los vamos a conocer en la voz de uno de los editores de esta obra, como es Ramiro Caiza. Daniel Baca es integrante del grupo de cámara concierto UIO. En breve nos acompañará para hablar acerca de la propuesta musical que presentarán este viernes 10 de julio desde la Casa de la Música, dentro del programa La Música No Para. Y les contamos que a través de las plataformas digitales, los Museos de la Defensa presentaron un conversatorio sobre comunicación digital para la difusión cultural. En este espacio se trató el cómo impactar desde lo virtual al público, llegando ahora inclusive al público infantil.

De acuerdo con la Organización Humanitaria Internacional, Oxfam, el Día de la Destrucción de Armas de Fuego es un momento en el que ciudadanos corrientes de todo el mundo realizan una acción positiva para abordar de frente el problema de las armas de fuego. El objetivo de esta fecha es hacer un llamamiento a los gobiernos para que legislen a favor de un control adecuado y que tengan un enfoque global, ya que se considera que sin apoyo de todos los países involucrados, los esfuerzos locales tienden a quedarse cortos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El otavaleño José Abraham Bastidas Narváez, artista plástico y docente de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, postula para el Premio Nacional Eugenio Espejo, personaje que ha realizado notables aportes artísticos, los que han merecido su reconocimiento. El trabajo de Bastidas da testimonio de su grandeza en las artes y han exaltado la inocultable evolución del maestro, así como su grandiosa obra artística y humanitaria, mencionando, como maestro nacional destacado de la plástica, artista grande y humano del país y de América. El Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo 677 de 1975, consagró como Día de la Cultura Nacional al 9 de agosto de cada año, por lo que se instituyó el Premio Nacional Eugenio Espejo, otorgado a las y los ecuatorianos que hubieran contribuido al engrandecimiento de la cultura nacional. Premio que se otorga de manera bianual. Esta distinción honorífica será entregada de, entre otras categorías, a las creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura y de las artes, citando el artículo 4 y 5 como requisito único haber realizado aportes sobresalientes para el desarrollo del país, además cuya notoriedad pública debe ser de al menos 25 años ininterrumpidos. Conozcamos las primeras impresiones del maestro José Bastidas al inscribirse el 8 de julio ante el Ministerio de Cultura y Patrimonio como candidato al premio Eugenio Espejo, gracias a la gestión de la otavaleña María de Lourdes Quilumba, docente jubilada, quien, habiendo conocido la obra de Bastidas, ha empezado una iniciativa para que el país, a través del Gobierno Nacional, lo reconozca como el Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Y en verdad la licenciada Lourdes Quilumba ha estado trabajando en este proceso mancomunadamente, un trabajo muy interesante. Y ella ahorita ha trabajado para encaminar este Premio Nacional de Eugenio, a la cual me siento yo muy honrado, ¿no?, de trabajar con ella. Y a la vez, pues, de estar, que esa persona esté pendiente de lo que yo sigo realizando. En verdad la postulación lo hace la Universidad Central del Ecuador, donde yo trabajo actualmente, y claro, con la coordinación y el trabajo tesonero y arduo de la licenciada Lourdes Quilumba. Con eso, la institución, la Universidad Central y la licenciada Lourdes Quilumba se dieron un trabajo muy importante para este proceso de inscripción que vamos en este momento ya a dejar todas las cosas para inscribirme ya para este proceso del Premio Eugenio Nacional, Eugenio Espejo. Bastidas considera que el premio Eugenio Espejo es lo que se puede recibir después de haber trabajado por los sectores vulnerables durante toda su vida, con su lema "Nada para uno, todo para el resto". Bueno, yo pienso que el premio Eugenio Espejo es, diríamos, no la cúspide, sino que un peldaño más y un reconocimiento que hace, en este caso, la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura. Y para seguir trabajando aún más, ¿no? Porque anteriormente igual recibí la medalla Vicente Locampos de la Asamblea Nacional. Igual yo siempre recibo esos incentivos, esos premios, con una humildad que me caracteriza, pero para seguir trabajando aún más. José Bastidas siempre estará pendiente y trabajando para los sectores vulnerables. Y siempre da sorpresas. Siempre doy sorpresas en instancias, en tiempos. Se espera que varias instituciones y personalidades del país y del exterior respalden esta candidatura a través de la página oficial del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El premio será entregado el próximo 9 de agosto de este año por el Día de la Cultura Nacional. Con gran éxito se desarrolló la noche de este miércoles la cuarta jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El maestro carchense Edison Terán Argoti presentó 92 obras al público en línea y a las autoridades de la institución. Más detalles les presentamos en la siguiente nota. En un tiempo difícil para el hombre, para la humanidad, en todo el mundo, no solamente en el territorio nacional, vemos que el arte, que la cultura es lo que puede reanimar los sentimientos, los que pueden llegar al espíritu y darnos fe y esperanza en el porvenir, de que podemos nosotros superar los inconvenientes que se presenten. Unos, los inconvenientes de la naturaleza, los inconvenientes de la pandemia, de la salud, y otros causados directa y expresamente por el hombre y sus malas costumbres, como es el de la corrupción, que nos agobia tanto o más que la propia pandemia de la salud. Con estas palabras, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, inauguró oficialmente la cuarta exposición correspondiente a la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. La noche de este miércoles 8 de julio, a través de las redes digitales, se presentó Sensaciones Enigmáticas, un trabajo del maestro Edison Tran Argoti. Para la primera autoridad de la institución, este artista oriundo del Carchi representa toda una variedad y simbología de lo que es su trabajo, y precisamente el símbolo particular de ser proveniente del Carchi. Es importantísimo el nombre que se le ha puesto a la exposición del maestro, porque nos habla de sensaciones enigmáticas, y para mí me lleva ese nombre enigmático en sí mismo, el título de la obra, me lleva a pensar en esa historia de los hombres del Carchi, de los hombres del norte. En el enigma que en sí encierra su obra, a través principalmente de un dibujo, porque yo sé, maestro, que usted es un acuarelista de primera y ha estado en varias bienales de acuarela, pero me encantó uno de los dibujos donde solamente con dos trazos usted pone a la mujer en una actitud hermosa. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, habló sobre la particularidad de sentir influencia de la cultura pasto, un hecho que se percibe en los cuadros de Terán Argoti. El universo creativo de Edison Terán está amalgamado por símbolos de la cultura pasto, así como líneas que se desdibujan para encontrar el neofigurativismo o paisajes perdidos o seres que se entrecruzan en la multitud y no alcanzan a percibirse, rostros deformados pero inmersos todos en una estética abstracta que se genera como una luminosa polución insuflada desde lo más profundo de su ser. Edison Ulises Terán Argoti nació en Tulcán, estudió arquitectura y artes en la Universidad Central del Ecuador, ha participado en varias exposiciones, concursos y bienales de arte a nivel nacional e internacional, tales como Salón Nacional de Pintura y Escultura Mariano Aguilera de Quito, Salón Luisa Martínez, Segunda Bienal de Acuarela de Ambato, Salón de Octubre de Guayaquil, entre otros. Este trabajo, presentado a través de las redes sociales en la Casa de la Cultura, consta de 92 obras. Este artista trabaja con diferentes técnicas, temas y estilos. Exhibió sus trabajos en Europa, Norteamérica y Colombia, además, por supuesto, de su amado Tulcán y otras ciudades de nuestro país. Así destacó el maestro sobre lo que es su trabajo y la oportunidad de presentarlo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo he estado trabajando más bien en el silencio y todo lo que digo. Ahora se abre esta oportunidad y es como, para mí es como salir de la cueva, ¿no? Presentar, porque he estado prácticamente en el anonimato, ¿no? Y esta oportunidad es increíble para mí presentar y que mi obra se vea, se comente, se critique. Finalmente destacó para todos los que acompañaron de forma virtual su obra y las autoridades lo que a su criterio es un artista en la actualidad. Esta ha sido siempre mi partida y eterno caminar infinito que nos da la posibilidad del arte, ¿no? El arte que es, que el artista es comparado con un chamán, con un mágico, pero nosotros igual somos personas normales que tenemos las cualidades o no sé si el don. Y de esta forma, con gran cantidad de comentarios, con reacciones, compartidos, se desarrolló con total éxito la cuarta jornada correspondiente a la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La agrupación de rock vasca se estrena en las plataformas virtuales. La agrupación cuencana realizará un concierto para reencontrarse con el rock. La agrupación de heavy thrash metal cuencana vasca conmemora los 20 años de lanzamiento de su disco titulado Tierras Nefastas con el concierto virtual este 11 de julio a través de la plataforma YouTube. Luego de meses de silencio, la agrupación señala que debían hacer algo para mantener viva la escena del rock. Harán un show en vivo con la misma calidad de un concierto, solo que extrañarán el contacto con la gente, el mosh y más. Así lo comentó en una entrevista para Primicias DC su vocalista Juan Pablo Hurtado. Nos va a hacer falta realmente ver al público en ese contacto. Bueno, no hay más contacto, pero obviamente llevarse de las emociones que ellos tienen, ¿no? Obviamente uno es, digamos, el artífice para dar mucha energía, digamos así, pero en cambio también recibes del público, ¿no? El cómo canta la gente, sus gritos, el movimiento, el mosh, el pogo, todo eso va a hacer falta. Obviamente nosotros desde acá estaremos dándole la mayor energía del mundo. Es como un ensayo, digamos así, pero un ensayo mucho más, más profesional, quizás así. Tenemos un estudio de que vamos a salir con un sonido pues impresionante, como si fuese un show en vivo. O sea, la gente va a estar escuchándonos como si tuvieran los audífonos puestos, ¿no? Asimismo, el tema visual pues va a ser buenísimo también. El tema del streaming que se tiene, pues ya visto, es de lo mejor. En los 30 años de vida de la agrupación vasca, esta será la primera experiencia de la banda en una presentación virtual. La banda de heavy metal y thrash metal fue fundada en 1990 en la ciudad de Cuenca por Juan Pablo Hurtado, Paulo Freire, Javier Calle y Guillermo Rodríguez, consolidándose en el año 1993 y lanzando su primer trabajo Hijos de en 1997. Vasca se orienta al género metal con líricas de carácter social e inspiración cotidiana. Sus letras hablan sobre la protesta social y mitología usando metáforas. A esta lista de discos se suma en el 2000 Tierras Nefastas, 2006 Resucita, 2008 Hijos de una reedición, Siniestro en el 2015 y Es hora de pelear en el 2018. En sus 30 años de trayectoria han sido teloneros de varias bandas internacionales como Metallica, Megadeth, Obituary, Sandom, Testament, Sepultura, Mortal Sin, Crater, Derion, Masacre, Carnifex, Malón, Barón Rojo, Orcas, Rata Blanca, Obus, Mago de Oz, Lujuria, Tren Loco, Ilegales, Gilman, entre otros. La entrada para el concierto online de Vasca tiene un costo de $5 y ya se encuentra a la venta en Ticket Show y se puede pagar también a través de una transferencia bancaria. Estrella Negra es una tragicomedia que nos lleva a pensar en la vida en la época de la independencia, vista desde la visión de una madre afrodescendiente. La obra pone sobre el mismo escenario conceptos como libertad, maternidad, raza y derechos humanos. Hace más de 2 años, Teatro Los Umbrales nació con la idea de generar actividades escénicas en donde el público, al atravesar los umbrales del teatro, puedan transformarse en contacto con el escenario. De ahí a este tiempo, la producción no ha parado. Han llegado a significar trabajos como El Hijo de Clara, La Mujer Sola y ahora regresan con el unipersonal Estrella Negra de la autora Adriana Genta. ¿Cómo abordaron el trabajo y su desarrollo? Le preguntamos a Marcelo Morella, director de la obra. Tuvimos que modificar ciertas, porque la obra original está basada en cierto prócer de la independencia, ¿no? Uh-huh. Que se menciona mucho, ¿no? Pero nosotros fue fácil omitir este elemento y acondicionarlo acá, ¿no? O sea, no necesariamente es una obra con ciertos modismos ecuatorianos, ¿no? Es bastante neutral, ¿no? Amanda Salas es la encargada de ponerse en la piel de Estrella, la protagonista, y sentir sus angustias y alegrías. Estrella Negra cuenta la historia de una mujer afro que busca la libertad y busca encontrarse con el amor junto con su hijo. Entonces ella se encuentra en el dilema de esperar, porque es en el contexto de una guerra, a que se termine la guerra, o de salir a buscar lo que ella más añora, que es la libertad. Entonces en ese conflicto se desarrolla mi obra, que es una propuesta diferente, ¿no? Porque mediante una historia el público se va enganchando y se replantea muchas cuestiones de nuestra vida íntima, de nuestra vida privada, que ya están normalizadas, pero que es hora también de irlas discutiendo, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, tuvimos la respuesta que esperábamos del público realmente, porque también es una obra, es un drama. ¿Con qué te quedas de Estrella? Me quedo con su coraje, me quedo con su fortaleza, con su arranque, con su valentía, ¿no? En esta ocasión, considerando las condiciones que ofrece la pandemia por la que atraviesa el mundo, Teatro Los Umbrales se suma a las presentaciones virtuales, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua y Preuniversitario Aprender, la obra Estrella Negra tendrá su función a través de la plataforma Zoom, este viernes 10 de julio a las 7 de la noche. El costo es de $5 y para adquirir su pase debe ingresar al Facebook Casa de la Cultura Tungurahua. Entre las publicaciones encontrará Estrella Negra y en la información un link. Debe ingresar para poder registrarse. El Festival de Cine de Miami, principal plataforma de difusión del cine iberoamericano en Estados Unidos, se encuentra recibiendo obras para su edición número 38, prevista para celebrarse del 5 al 14 de marzo del año 2021, y que repartirá más de $100,000 en premios. Para todas las categorías que participen en el Festival de Cine de Miami, el estreno mundial de las obras presentadas debe haber ocurrido no antes del 1 de enero de 2020, como consecuencia de la pandemia global. El certamen ha flexibilizado su reglamento, dejando de exigir que las obras presentadas no hayan sido estrenadas en los Estados Unidos o a través de plataformas de streaming. El certamen cuenta con una decena de categorías en concurso con diferentes reglas de elegibilidad. En el caso de las películas de ficción y no ficción latinoamericanas, podrán presentarse, entre otras, a las siguientes categorías. Premio Nay Marimbas, Premio de Largometraje Iberoamericano, Premio Jordan Ressler, de la Ópera Prima y Premio Iberoamericano de Cortometrajes. El Premio Nay Marimbas tiene una dotación económica de $25,000 y será entregado al productor de un largometraje de ficción estadounidense o internacional que mejor ejemplifique la riqueza y la resonancia para el futuro del cine. El premio de largometraje iberoamericano se otorga al mejor largometraje de narrativa hispana o iberoamericana, y el premio iberoamericano de cortometraje será entregado a cortometrajes de 30 minutos o menos con diálogo español y de historias principalmente hispanas, latinas o iberoamericanas. Por su parte, el Jordan Ressler First Feature Awards entregará $10,000 en efectivo para el cineasta, director o escritor, director de la mejor película elegida por el jurado realizada por un cineasta

el concierto recital de música de cámara con la presencia del grupo de cámara Concierto Quito y del destacado pianista Eduardo Florencia. Esta mañana conocemos más acerca de la propuesta con la presencia de Daniel Vaca, integrante de la agrupación de cámara. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo está Darío? Es un gusto poder acceder a esta invitación. Estamos muy contentos y esperando el momento final para poder tener ese recital. Antes de conocer el trabajo que presentarán este viernes 10 de julio, es importante para nosotros acá en las radios, así como también para el público, conocer quiénes conforman el grupo de cámara UIO. Bueno, por lo general el grupo de cámara Concierto UIO tiene una base de un quinteto. En esta ocasión nosotros hemos seleccionado músicos invitados que son más allegados, que hemos pasado trabajando por más años. Ellos son en el otro violín Marta Artola, Gerson Eguiguren, Mateo Celi y Andrea Vaca, que es mi hermana. Yo también estoy en el grupo y soy el violinista. ¿Hace cuánto tiempo con la propuesta? Nuestra propuesta viene más o menos desde hace unos 5 años, como los que hemos mencionado, pero este grupo tenía ya la experiencia de haber sido parte, de haber sido más bien liderado por mi padre, que él es un músico de la Sinfónica también, desde unos 30 años. El grupo. Nosotros le hemos ido dando un toque diferente, le hemos renovado el personal, obviamente, y bueno, ahora me he hecho cargo yo. Y hemos estado tocando estilos nuevos, hemos estado en recitales serios de cámara, en eventos sociales también, y sobre todo difundiendo música de los compositores ecuatorianos, que es lo más importante hoy en día. En esos 5 años de trayectoria, ¿qué nos, no sé si han generado algún tipo de material discográfico, giras, presentaciones, aparte de las que ustedes ya nos ha contado en este momento? Sí, bueno, a lo largo de estos 5 años nos hemos situado, digamos, hemos tenido objetivo primero llegar a tocar en todos los teatros, hemos tocado en la Casa de la Música, que es para mí el teatro más importante, hemos hecho tocadas en la ciudad de Ambato, hemos hecho tocadas en Guayaquil. Lo más importante ha sido, bueno, el disco todavía no está grabado, pero lo importante ha sido la selección del material que hemos estado tocando, porque hemos empezado tocando piezas que, digamos, son estándar, que todos los grupos han debido tocarlas en su momento, pero ahora tenemos, digamos, la facilidad o el acceso al maestro Florencia para poder haber accedido a sus obras nuevas. Entonces eso para nosotros ha sido, en estos momentos, digamos, que está pasando el mundo y el país, una excelente noticia, ya que él tiene unas increíbles obras y ha hecho unos arreglos muy buenos de los pasillos tradicionales ecuatorianos y sobre todo las obras de estreno que vamos a tocar. ¿Cómo mira el público a la música de cámara? ¿Cuál es esa relación que usted nos podría contar ya con la experiencia de los 5 años de la agrupación y sin duda los otros años también como parte de ser miembro de una familia que viene de la línea musical? Bueno, yo creo que al público siempre le llama mucho la atención el hecho de tener violines, de tener instrumentos clásicos al frente, porque, bueno, a veces están esperando escuchar música nacional como tradicionalmente se escucha, con canto, con guitarras, pero cuando se dan cuenta de este nuevo formato en el que se escribe la música, yo veo que salen encantados, que le toman más en serio. Y bueno, vamos a retomar un poco de tiempos antiguos, en la época de Mozart, en la época de Haydn, que la música clásica estaba ahí para toda la gente. Entonces, nosotros queremos plasmar también eso en nuestro país, digamos, en nuestro medio, y veo que son buenos resultados, porque la gente lo toma con más seriedad de vida, asisten al concierto, hacen silencio, y están muy atentos a la ejecución de la música. Y este formato de música de cámara es versátil, quiero decir que si se puede interpretar cualquier tipo de tema musical en cualquier tipo de género o ritmo. Sí, por supuesto. O sea, lo más importante es como músicos dominar las partituras, dominar el instrumento, o sea, ya tener la experiencia de tocar en orquesta sinfónica, porque nosotros también tocamos en la orquesta sinfónica. Entonces, una vez que uno logra, digamos, desempeñar esas funciones de ejecutor de un instrumento, los demás géneros y los demás la demás música que esté escrita para ese formato, toda la podemos realizar. Tenemos también varias sorpresas en un futuro, porque hay mucha música, por ejemplo, tangos, por ejemplo, género rock, por ejemplo, cosas así que son muy artísticas y cuando se le da el profesionalismo, pues queda algo, un trabajo muy bien hecho. Entonces, por ahora, yo le puedo decir que cualquier género es interpretable en este formato de grupo. ¿Cuál ha sido el tema más, no sé, innovador o llamativo que hayan podido adaptarla dentro de la agrupación de cámara? A ver, un tema innovador. Bueno, innovador yo veo desde, qué sé yo, en estos últimos tiempos, por ejemplo, se toca mucho los tangos, digamos. O sea, ya la gente veo que le llama mucha la atención y justamente en nuestro concierto tendremos una obra de Piazzolla que no les voy a decir ahorita cuál es, pero es muy innovador ya que se utiliza, por decir, un elemento extra de solo lo musical. O sea, también se puede tocar algo como percutivo en el instrumento, en el violín, por ejemplo. ¿Qué más le puedo decir? El simple hecho de cambiar las melodías de la voz por el violín o por el cello, eso también le hace innovador, porque la gente se imagina la letra mientras la música está sonando en el instrumento. Entonces, bueno, eso, por ahora le puedo decir eso, luego tendremos más cosas. En algún momento, recuerdo, había una especie de boom o de tendencia también a algunas agrupaciones de cámara que iban a la representación de bandas sonoras de cines, de películas de animación. ¿Tal vez ustedes han tomado alguna de esa experiencia? Claro, sí, he sabido de los temas de películas, y sí, claro, nosotros tenemos también varias piezas que se han tocado, ¿no? Se han hecho conciertos exclusivamente para eso, y que digamos que ahora le he visto que le han hecho nuevo, que uno, digamos, estaban proyectando la película. Una vez pasó eso en el Planetario con otra agrupación también, que bueno, proyectan la película mientras está sonando la música. Antes solo iba la música y la gente, bueno, tenía que mezclar con la imagen, ¿no? Nosotros nos encargamos siempre de la música, pero eso es lo que le da sentido muchas veces, bueno, la mayoría de las veces a las películas. Cada personaje o cada circunstancia de la película tiene la música, y eso es lo que identifica a los personajes también. Y ahí tenemos esa memoria de sonidos, que a veces escuchamos una pieza y nos trasladamos a un momento especial de nuestra vida. Amigos, yo les quiero recordar, esta mañana estamos en entrevista junto a Daniel Vaca, él es parte de la agrupación del grupo de cámara Concierto Huillo, y este 10 de julio llevarán un concierto a la Casa de la Música, donde estarán con música de cámara, acompañados también con el pianista Eduardo Florencia. Vámonos para allá, para ese evento en particular de este viernes. ¿La propuesta cuál es? Bueno, la propuesta de este concierto, primero es mantenernos activos en lo que nosotros hacemos, o sea, que la música siga sonando, que como músicos sigamos cada día tocando, cada día practicando, ensayando, cada quien en nuestras casas, obviamente, pero la propuesta es lanzar las obras del maestro Eduardo Florencia. Voy a hablar un poco de las obras, cómo se llaman. Se llama Danza de la Montaña. Esta es una obra que contempla muchos elementos del academicismo ecuatoriano. Tiene San Juanito, todo está trastocado, ¿no? Tiene pasillo, tiene aire típico. Entonces es una obra académica donde el violín y el piano son los más importantes, donde se siente claramente el sentido andino de la obra. También vamos a interpretar una obra que es muy, muy seria para mí emocionalmente. Como yo conversaba con Eduardo, es algo muy profundo, que se llama Kadish Yatom. En este caso, la obra la hemos tomado para dedicar a todo lo que está pasando en el mundo y el país ahora, especialmente a las víctimas de esta pandemia, porque bueno, el lado artístico siempre está apoyando ese tipo de emociones fuertes, ¿no? Y bueno, también vamos a tocar arreglos nuevos del maestro Florencia, entre otros, ¿no? Porque no solo son algunos arreglos de él, sino también hay otros, de pasillos ecuatorianos. Tenemos obras de Max Bruch, tenemos obras de Brahms, y bueno, la propuesta es lanzar también el quinteto, a dar más a conocerlo, y eso, esperando que la gente le guste, porque estoy seguro que el trabajo que hemos realizado está excelentemente bien hecho. Sobre esa obra de estreno en conjunto con el maestro Eduardo Florencia, la que nos estaba comentando al inicio, Seis Danzas de la Montaña para violín y piano, que nos, usted nos cuenta que tiene esa identidad, ese sentimiento, ese ángel tal vez muy andino, muy de nosotros, pero que paralelamente también lo hacen, hacen la presentación como un homenaje al compositor húngaro Béla Bartók. ¿Qué historia tiene esta pieza musical y la vinculación con este compositor? Ya, bueno, digamos que el compositor Béla Bartók, hace muchos años ya, él compuso una obra que se llama Seis Danzas Folclóricas Rumanas, donde obviamente se expresa y se viene el folclore de esas tierras, de esa parte del mundo. Entonces, y la manera de composición también de la obra. Entonces, Eduardo, digamos, en esta pandemia, ¿no? Él como compositor estuvo muy, muy latente, estuvo pensando, estuvo creando, y realmente fue así. O sea, él me propuso tocar estas obras, él quería darle un aire más, como le dije al principio, andino, que sea un repertorio ecuatoriano, es en especial para el violín y el piano, ¿no? Porque hay ya varios compositores ecuatorianos que hemos tenido la oportunidad de tener obras para este formato. Entonces, yo también rescato que algo muy importante es ya dejar este repertorio por parte del maestro Florencia para las generaciones de violinistas y de pianistas. Entonces, hablamos de una especie de referencia con la obra del compositor húngaro Béla. Sí, es una referencia por lo que estamos contemplando los, como le dije, los aires andinos. Entonces, en eso es lo que se parece, ¿no? En eso tiene relación. Perfecto, y esto será lo que vamos a ver entonces este viernes 10 de julio. Aparte de mantenerse activos, ¿cómo tomaron la decisión de realizar este concierto frente en este momento en el cual aún se mantiene la emergencia sanitaria? Bueno, como le dije, sobre todo para hacer cualquier tipo de cosa, yo creo que deben prevalecer las ganas de hacerlo, ¿no es cierto? Y como músicos, o sea, no podemos quedarnos quietos porque, bueno, eso también es algo que deprime a la gente cuando uno para de hacer sus trabajos y viendo toda la situación. Entonces, a pesar de todo, nosotros decidimos comunicarnos bastante, ¿no es cierto? Estamos conversando, estamos chateando y bueno, hagamos esto, ¿qué les parece? Y todos están de acuerdo, enviamos las partituras con tiempo, entonces uno empieza a ensayar ya desde su casa, empezamos a poner, qué sé yo, los arcos, cualquier pregunta que tenemos entre nosotros la vamos ahí resolviendo y eso fue, o sea, más que todo son las ganas de salir de alguna manera y también hemos venido haciendo algunos videos, les he subido ahí, por ejemplo, en el YouTube, a distancia, ¿no? O sea, cada quien con un multicam y grabando con un editor que mezcle sonido han podido salir también con varias obras así. Entonces, las ganas de poder seguir activos y no dejarnos de que esto nos afecte, ¿no? En general. Y esta sería entonces la primera presentación pública durante la pandemia con estas tecnologías. Sí, bueno, ahorita, claro, como he visto que algunos hacen, pero nuestro grupo, esta es la primera vez que, bueno, vamos a estar en la Casa de la Música, hemos probado ya el sonido, las cámaras, entonces vamos, estamos seguros que todo va a salir muy bien. ¿Y qué criterio tiene usted, Daniel Vaca, sobre el camino virtual que se encuentran tomando las artes musicales y escénicas, no solo en Ecuador o en Quito, sino en todo el mundo? Bueno, yo creo que es una herramienta muy útil hoy en día. O sea, el hecho de que se pueda uno filmar y grabarse nos da muchas posibilidades para poder salir, ¿no? Para poder demostrar el trabajo que uno está haciendo. Pienso que esto debe mantenerse, o sea, esto ya como un medio digital, que la gente esté mucho más activa de las propuestas de todos los músicos, todas las orquestas y las agrupaciones que existen en el mundo, porque, por ejemplo, yo como músico clásico, aparte de estar grabándome, de estar tocando y estudiando las obras, estoy viendo, ¿no?, que sacó, por decirle, la Filarmónica de Berlín, la de Los Ángeles, tengo algunas orquestas que sigo de México, familiares mexicanos y he estado ya varias veces, entonces estoy pendiente. He visto aquí que nuestras orquestas sinfónicas sacan mucho material bueno, mucho material útil para nosotros poder seguir disfrutando de la música que hacemos con normalidad, pero ahora mediante estas herramientas que es todo la tecnología. ¿Extrañará al público verlos en las butacas? Por supuesto, o sea, como todos sabemos, el pago del artista siempre es el aplauso del público, entonces sí, hace mucha falta la verdad, pero yo creo que eso no va a tardar mucho tiempo y sobre todo estar pendientes, ¿no?, de lo que nos están sugiriendo las empresas y el estado de la salud, ¿no? Tenemos que estar bastante pilas con eso para poder salir en un futuro ya. Esperemos que eso se dé en poco tiempo. Finalmente, ¿cómo hace posible el público su participación en este concierto del viernes? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, conversando ahí con la gente de Casa de la Música, nosotros vamos propuesto el repertorio, ellas se encargan de lo que es la propaganda y también con esta entrevista, muchísimas gracias. Bueno, tenemos que acceder a la página de Casa de la Música, buscar el evento Concierto Huyo y entrar a la al de boletos para poder uno adquirir, digamos, un boleto virtual mediante la sala privada Vimeo. Ellas se encargarán de enviarle toda la información cuando, ¿cierto?, en el pago usted envía su nombre, su correo electrónico, y a las 7, antes de las 7:30, el día viernes, enviará el link con la transmisión en vivo. Perfecto, amigos, ahí tenemos la invitación. El primer paso para este concierto será entonces ingresar a la Casa de la Música y seleccionar Concierto Huyo. Ahí tendremos la participación de esta agrupación con quienes hemos conversado en esta mañana. Nos referimos al grupo de cámara Concierto Huyo y también la participación del pianista Eduardo Florencia. Esta mañana queremos agradecer a nuestro invitado Daniel Vaca por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, un buen día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted la Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. Recuerde, www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, 100.9 en Cultura FM, 940 en AM, en nuestra página web www.radiocc.com.es. Queremos darle la bienvenida, agradecerle desde ya por este espacio, queremos presentarlos a todos ustedes a nuestra invitada. Se trata de Yalilé Loaiza, ella es actualmente directora de comunicación social del Ministerio de Defensa Nacional de nuestro país. Es máster summa cum en comunicación digital por la Universidad de los Hemisferios, experta en periodismo periodismo tradicional y digital con 8 años de experiencia dentro de este campo. ¿Y por qué vamos a tratar un tema en particular hoy? Precisamente porque nuestra invitada participó con una ponencia sobre lo que es esto que hablamos actualmente de comunicación digital, entendido desde diferentes espacios, desde diferentes temáticas, y como parte de su ponencia mismo, decíamos, y usted destacaba, Yalile, que comunicación digital no es únicamente conectarnos en una cámara y tratar y enfocar desde ahí un mensaje dirigido hacia un público, sino engloba desde diferentes espacios, desde diferentes temáticas, y sobre todo desde lo que es el arte y la cultura, lo que nos compete a nosotros y a ustedes como institución, también como el Ministerio de Defensa Nacional, a través de sus museos. Yalile, gracias por acompañarnos. Le decimos a usted buenos días, bienvenida. Coméntenos más sobre lo que fue este trabajo y vamos a ir desarrollando estas temáticas. Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir contigo y con todos los amigos que nos ven y que nos escuchan por este medio. Como bien decías, la comunicación digital no es solamente el manejo técnico de las herramientas digitales. Muchas veces creemos erróneamente que el comunicador digital solo tiene que encargarse o es el experto que sabe cómo manejar Facebook o cómo manejar Instagram o cómo manejar Twitter. Y realmente no es así. El comunicador digital estudia las interacciones que tienen las comunidades de usuarios en esta red, ¿no? En estas nuevas plataformas que son de tipo digital. Entonces, la comunicación digital es sobre el estudio de cómo estas personas están comunicando en la virtualidad, en estas redes sociales o a través de las páginas web o a través de los servicios de mensajería. El manejo técnico también lo puede saber un comunicador digital, pero no es la esencia de lo que hace un estudioso de la comunicación digital. Como bien lo decías, hubo unas jornadas de conversatorios organizados desde el Ministerio de Defensa a través de los Museos de la Defensa, donde se conversó sobre las nuevas formas de interacción con los públicos desde los museos. Estos museos reinventados. El coronavirus nos cambió la vida, nos cambió las reglas y nunca nos imaginamos estar en una situación como la que estamos pasando ahora. Pero frente a eso tenemos que ver las posibilidades desde el ámbito cultural, desde el ámbito, en este caso, de los museos, de la difusión cultural, ver las formas de poder interactuar con nuestros públicos que ahora tienen también como necesidad este acceso al Internet, este acceso a las plataformas digitales, y nosotros también debemos estar allí para comunicar lo que usualmente comunicamos desde nuestros museos, desde nuestra parte presencial. Entonces, hay que, como yo lo decía en la conferencia, llegar a una convergencia que nos permita comunicarnos eficazmente con estos públicos. Claro. Usted trató dentro de este espacio, por ejemplo, temáticas que decimos vamos a irla desarrollando en estos minutos que tenemos para conversar, como digitalización, los museos y su papel, la identificación y las comunidades. Y a través de estos tres temas, que por supuesto son muy amplios, pero queremos englobarlo en una sola pregunta, Yalile, y decirle que, por ejemplo, nosotros hemos hecho varias notas de los museos del mundo, donde cada uno de ellos, por ejemplo, el Museo Louvre de Francia, donde leíamos la nota con que van a reaperturar su sala desde 6 de julio, pero que en cuanto a temas digitales han arrasado con visitas, con comentarios y con todos estos espacios. Eso es parte de llevar los museos a lo digital, por el confinamiento, por supuesto, pero también por ideas que surgen desde espacios como los museos de la Defensa Nacional. Sí, a ver, creo que es importante, y englobando estos temas que muy bien has mencionado, es importante también encuadrarnos en el contexto de lo que sucede en nuestro país. A diferencia de otros lugares del mundo, todavía nosotros estamos en un proceso paulatino de digitalizarnos, no solo en lo que se refiere al acceso al Internet, sino también en lo que como usuarios hacemos dentro del Internet. Entonces, hay muchas iniciativas que han partido desde museos en otros lugares, como es el caso que cuentas en Francia. También, por ejemplo, el Met de Nueva York arrasó en TikTok, que es además una red social nueva que todavía la gente le está experimentando y que todavía desde la parte cultural no ha sido totalmente explotada, justamente porque es una red novedosa, es una red nueva, es una red naciente. Entonces, hay que enmarcarnos dentro de nuestro contexto. En nuestro contexto nacional tenemos algunos retos todavía sobre la digitalización, entre ellos la alfabetización digital, el acceso al Internet, el acceso a los equipos que nos puedan dar Internet. Y luego, por ejemplo, también tenemos algunos otros retos con los usuarios. ¿Para qué utilizan los usuarios el Internet? En nuestro país, el entretenimiento es el uso número uno que se le da al Internet. La investigación de temas que puedan ser culturales, académicos, noticiosos, es recién el tercer uso que el usuario le da al Internet. Entonces, también hay que plantearnos los retos desde desde esos puntos. Y claro, también hay que pensar que en esta digitalización paulatina que hemos tenido de, por ejemplo, desde los museos tener una página web, tener redes sociales, crear contenidos para estas redes, tal vez tener recorridos virtuales, también nos llegó este golpe de digitalización producto de la pandemia que nos ha obligado a repensar completamente los contenidos para compartir. Entonces, si ya las personas no pueden visitar los museos, como es lo que estamos viviendo en este momento, ¿cómo hacemos que esa historia, que esa identidad, que ese encuentro con las raíces que sucede de manera presencial en el museo, ahora pase de forma digital? Claro, y dentro de esto hablamos de la temática que usted lo planteó, ¿no? En este espacio que lo presentó los museos de la Defensa Nacional, la comunicación digital, y que ya lo hemos topado, ya hemos tratado varios de estos temas, lo que es el enfoque principal, lo que digitalmente, no podemos hablar únicamente de una red social en particular y de un video, de una comunicación, de una entrevista, sino además englobado a lo que es este concepto de difusión cultural, hablando ya de este tema con lo que ustedes presentan como Museos de la Defensa y en general con los museos que tiene el país y que tiene el mundo, con estas ideas que siguen surgiendo en este tiempo de pandemia, pero además cuando pase lo mismo post pandemia con una nueva normalidad, estos trabajos que deberán continuar. Bueno, hablando de lo que se ha hecho como Museos de la Defensa, un ejemplo son los conversatorios. Ya no podemos tener a los visitantes de los museos in situ y explicarles la importancia de tener estos centros que se vuelven lugares de encuentro con la historia, con la identidad. Entonces, al no poder tener esa experiencia presencial, es necesario buscar otras formas de interacción. Una de estas formas fueron los conversatorios. Los conversatorios no son nada nuevo, si lo vemos así. Usualmente se hacen en los museos a veces charlas, ciertos ciclos de conferencias, además de las exposiciones permanentes o esporádicas que puedan existir. Pero considerando la virtualidad, puede ser una buena opción debatir y plantearnos esto con otras personas que también investiguen la parte de los museos. También hemos buscado otros públicos que usualmente no eran el público objetivo, sino que iban como acompañantes. En este caso, por ejemplo, los niños. Los niños que usualmente van con sus padres, ¿no?, de acompañantes a visitar los museos, pues ahora también están en casa y también están confinados y también tienen este libro acceso al internet, justamente porque les ha tocado recibir clases de manera virtual. Y considerando que ya terminaron su ciclo académico, pues también desde los Museos de la Defensa hemos creído conveniente hacer material para ellos, porque parte de la misión de los museos es hacer que las personas se encuentren con la historia y con la identidad local para que puedan saber por qué estamos en donde estamos. Galile, ¿podemos plantear dentro de esta última respuesta lo que usted ponía como temática, que tiene que ver con Alfa alfabetización digital, si no me equivoco, comunidades diversas y nuevas formas de comunicarse, que puede ser parte de esto, ¿no?, de conectar al público con los museos? Sí, hay que tener presente que si bien la digitalización nos trae muchos beneficios, también nos trae retos. Los usuarios que están en las redes sociales, y me refiero a todas las redes sociales, tienen comunidades muy específicas que están normadas por intereses, por códigos, por formas de comunicarse. Entonces, por una parte tenemos esta multiplicidad de usuarios que buscan cosas distintas y que lo hacen además con códigos distintos y con lenguajes distintos. Entonces, analizar esas comunidades es un trabajo de investigación, es un trabajo de análisis y es un trabajo necesario para poder comunicarnos efectivamente con estas comunidades. Yo decía mucho y recalco eso, no es lo mismo enviar un mensaje en Facebook que enviarlo en Instagram, que enviarlo en Twitter o que enviarlo en TikTok. Ni siquiera como usuarios desde nuestras cuentas personales manejamos de la misma forma las diferentes plataformas. Entonces, por allí hay uno de los retos. Y luego la alfabetización digital. ¿Por qué es importante este tema? Porque todos los usuarios, en su gran mayoría, no hemos tenido un proceso de alfabetización digital. Lo hemos aprendido todo a través de la prueba y el error. Y eso ha servido pues para las primeras generaciones que hemos estado en contacto con el internet, pero ahora que conocemos más, ahora que sabemos que el internet y que las redes sociales son parte de nuestras vidas, pues sí tenemos que tener un proceso de alfabetización digital para conocer sus usos, para conocer también sus riesgos, para saber cómo podemos ser también unos usuarios digitales responsables. Eso todavía ha faltado. ¿Y por qué ha faltado? Porque claro, en este momento son prioritarias otras cosas, por ejemplo, disminuir la brecha digital, hacer que más personas puedan estar conectadas, hacer que más personas puedan tener los equipos. Pero en estos intentos de que el mundo se integre a lo digital, pues es bueno considerar que hay que tener este proceso de formación de lo que se puede hacer en internet, de lo que no se debería hacer, de cómo tener nuestras cuentas en redes sociales de forma responsable y también qué usos podemos darle al Internet. Está muy bien que el Internet sea un lugar donde podemos distraernos, donde podemos tener tiempo de ocio, pero también es necesario que aprovechemos las oportunidades que hay en línea. Hay miles de cosas que podemos conocer, que podemos aprender, proyectos inclusive que se pueden montar con otras personas de otros países y que tal vez no los estamos aprovechando al completo porque no hemos tenido esa alfabetización, porque no sabemos que es posible. Entonces, creo que sí es importante tener estos puntos presentes a la hora de comunicarnos digitalmente. Perfecto. Queremos recordarles, amigos de la 100.9 de Cultura FM de 940M y del Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos acompaña esta mañana Yalilé Loaiza. Ella es la directora de Comunicación Social del Ministerio de Defensa Nacional y estamos tratando este tema muy interesante, comunicación digital relacionado a arte y cultura, en particular al caso de Yalilé de los Museos de la Defensa, nosotros con los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablando de experiencias internacionales, los museos que están aperturando sus salas y todos estos temas. Vamos ya concluyendo con los temas que usted los trató en esta ponencia y hablábamos de comunidades, ¿no? Identificación, códigos, convergencia, experiencia, medios y técnicas y herramientas. Todos estos temas y temáticas engloban uno solo, lo que estamos tratando, ¿no? ¿Cómo ser más efectivos en esa comunicación hacia el público, Yalil? Bueno, el trabajo con las comunidades es muy importante y creo que para eso es necesario conocer ese concepto de comunidad que a mí me gusta mucho, que es un grupo de individuos que comparten intereses, normas y códigos. Intereses, dentro de los intereses están los valores, los principios y cosas que quisieran lograr, ¿no? Objetivos en común. Dentro de las normas, pues como su palabra lo explica, son aquellos límites o aquellas formas de convivir en comunidad, ¿no? Y luego están los códigos. Los códigos no son más que las formas en las que uno se comunica. Entonces, si esto lo trasladamos a la parte digital, es exactamente igual. La diferencia es que en la parte de los códigos no solo nos referimos al código que podría ser, por ejemplo, el lenguaje. Yo hablo en español, otros hablan en inglés y otros hablan en alemán. No, nos referimos a la red social también donde se junta esta comunidad. Entonces, no es lo mismo tener un grupo en Facebook, digamos, un grupo de académicos en Facebook que compartan sus noticias sobre las investigaciones que realizan, a que esos académicos vayan a TikTok e intenten compartir el mismo contenido. En ambas redes hay comunidades de académicos, hay comunidades, aunque parezca muy gracioso, en TikTok hay muchos científicos, hay muchos médicos, hay muchos profesionales. Entonces, en ambas redes hay este tipo de comunidades, pero se comunican de forma distinta, porque la plataforma en la que están funciona de manera distinta. Entonces, primero, es importante tener muy presente esto. Y luego, tenemos la parte de la identificación. Los públicos que están detrás de una pantalla, detrás de una computadora, no son públicos pasivos. Lo mismo que el visitante de un museo, cuando va presencialmente, no es un público pasivo. Cuando el guía le cuenta la historia, por ejemplo, de la Casa de Sucre, la persona que está allí no solo está escuchando la historia y nada más, pasivamente. No. Hay un proceso de identificación que sucede dentro de la persona. Yo ponía, para graficar esto, yo ponía el ejemplo del cine. Cuando vamos al cine a ver la misma historia que nos han contado muchísimas veces, no es que solo estamos sentados viendo una pantalla. Dentro de nosotros hay un proceso de identificación con el personaje, con las situaciones, con la trama misma. Eso pasa también en los museos y eso también pasa en la virtualidad. Por eso hay algunos contenidos que llegan más al público y otros que no llegan tanto. Entonces, para podernos comunicar eficazmente es necesario pensar en esos contenidos. Y uno de estos contenidos que deberíamos realizar y que además ayudarían a que haya un equilibrio entre lo presencial y lo virtual son los contenidos transmedia, los contenidos que nos permitan presentarle a los usuarios, que son además los visitantes de los museos, contenidos o historias que puedan ser consumidas en diferentes plataformas de forma particular, pero que también estén relacionadas. Entonces, esto es importante para poder tener estas experiencias tanto en el mundo presencial como en el mundo virtual con estas personas que pues tienen una vida tanto digital como presencial. Perfecto. Amigos, hemos tratado en esta entrevista, en estos minutos que nos ha dedicado Yalilé Loaiza, nuestra invitada de esta mañana, lo que es la comunicación digital en la difusión cultural, una ponencia que se realizó a través del trabajo de los Museos de la Defensa Nacional, su directora de comunicación que nos acompaña aquí esta mañana. Ya hemos hablado varios temas, lo que engloba comunicación digital, cómo se expande ese concepto, ese criterio, digitalización, los museos, cómo deben ser en la actualidad, hacia dónde deben caminar cada uno de ellos en el futuro, post pandemia y con todo esto, la justificación que tiene cada uno de los trabajos y, por supuesto, lo que tiene que ver ya con el futuro de lo que manejamos en la actualidad, este tema global. Cerrar nada más con su criterio sobre a dónde van los museos, ya nuevamente con el enfoque post-pandemia, con la nueva normalidad que se vivirá ya en estos días, Yalit. Creo que es necesario que cuando se reabran los museos, además de tener todas las medidas de prevención necesarias y esta corresponsabilidad que también viene por parte de los visitantes, es necesario que desde estos sitios de difusión cultural no nos olvidemos que hemos tenido un proceso de digitalización y que necesitamos seguir trabajando en eso y que necesitamos hacer contenidos convergentes, convergentes en la parte virtual y para que nuestros usuarios puedan tener esas experiencias compartidas. Perfecto. El tema de la comunicación digital en la difusión cultural lo hemos tratado, amigos y amigas de Zona Cultura, esta mañana junto a la directora de Comunicación Social del Ministerio de Defensa Nacional, Yalilé Loaiza. Yalilé, le agradecemos mucho, que tenga un buen día y gracias por estos minutos. Muchas gracias, Alex. Igual para ustedes. Sí. Momento de despedirnos. Quiero agradecer a la audiencia por dejarnos acompañarlos, por abrirnos las puertas de sus hogares, su auto, oficina, lugares de trabajo en donde sintonizan 100.9 FM y 940 AM. Les deseamos una excelente jornada y les invitamos a continuar con la información y la música de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Les recordamos acompañarnos mañana a partir de las 7:30. Hasta mañana. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta jornada de día jueves aquí en Zona Cultura. Les esperamos este día viernes con más información aquí en 100.9 Cultura FM y 940M. Una excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.